también para quedarse su gustito. Mark Anthony, vivir mi vida, qué lindo, ¿eh? Es el gigante por la Mega 97.9, la número uno para salsa, merengue y más, la emisora oficial del concierto La Mega Mezcla. Recuerda que ya se acerca, es el próximo mes, el 27 de abril en el Prudential Center. Tenemos una cita, además con una cartelera, sí, oye, para ver a Mike Towers, para ver a Eladio Carrión, Arcángel, Wisin, Mora, Darell, Ryan Castro, Secreto, el famoso Biberón que lo vi anoche. Un saludo para Miguelito, para Secreto, para Lolo J y todos los tigres. Anoche nos encontramos en una rumba por ahí, por el Alto Manhattan. Secreto, el famoso Biberón. Compra tus boletos en Ticketmaster.com. Pero aquí vamos a hacer una... Hablando de Secreto, mira lo que vamos a hacer. Cuando escuches una canción de Secreto, el famoso Biberón, en los próximos minutos, tú la vas a anotar, y cuando yo pida la llamada para los boletos del concierto La Mega Mezcla, tú me vas a decir cuál fue la canción que yo toqué de Secreto, el famoso Biberón. Además, ya voy a poner ahí un post para que tú puedas interactuar conmigo. Hoy voy a poner una fotito para variar. Los videos los vamos a hacer en las historias. Así que como está cayendo esta agüita sabrosa, cuando tú vayas escuchando por ahí, yo quiero que tú me subas un videito y me tagues, para así yo darte repost y saber dónde tú estás, dónde te encuentras, qué estás haciendo, escuchando El Gigante y La Mega. Ya regreso rápido con más Mega Mezcla. 97.9.